Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos una vez más a De Raíz, ese espacio radiofónico que hacemos desde Granada para una transformación social de raíz. Y hoy en De Raíz nos acompaña Ainhoa en la sección de migraciones para hablar de feminismo latinoamericano. Después compartiremos micros con un compa del colectivo Lo Común, que como ya anunciamos en el De Raíz número 61, nos van a acompañar esta temporada con una sección sobre salud mental. Y hoy están aquí para compartir algunas reflexiones y testimonios sobre la campaña Cero Contenciones, contarnos un poco sobre un proyecto editorial en el que están embarcadas últimamente y la importancia de crear espacios de seguridad donde las personas que sufren psíquicamente puedan compartir entre iguales. Y para terminar, estrenamos otra sección, en la Plaza de mi Pueblo, que es la sección sobre lucha sindical que este año correrá a cargo de CNT AIT Granada. Como siempre, os dejaremos la recomendación del programa de la semana de la mano de DJ Tropical. Y una semana más nos hemos quedado sin colaborador musical por razones de salud, así que hemos rescatado una selección del programa Cambiando de Tema, que fue un programa de corta vida que sonó durante un tiempo en Radio Almaina y en el que en cada edición había una invitada o un invitado que rescataba temas para compartir con todos los oyentes. En concreto, hemos rescatado algunos cortes del programa número 5 titulado Jurassic Punk. Y vamos allá con el programa, pero antes de empezar con los contenidos, mandamos desde aquí un abrazo infinito a nuestra compa Eva, a la que echamos de menos mucho más de los que os podéis imaginar. Eva, donde quieras que estés, vuelve pronto, por favor. Todo esto me recuerda, bueno, las que seáis fieles oyentes de The Raíz habréis escuchado la entrevista que hicimos en el último programa a las codirectoras del documental Cuidado Resbala, que es muy recomendable, por cierto. Y escuchándola el otro día, cuando hablaban de cuidado y de sostener, me venía a la cabeza que la verdad es que creo que De Raíz es el proyecto en el que más cuidada me he sentido y en el que más he visto que de verdad funciona eso de sostener y ser sostenida. Y que esto de las redes, que es de verdad, que se puede llevar a la práctica. Porque para que vosotras escuchéis esto, aquí detrás pasan un montón de cosas. Un día teníamos que hacer un programa en el que el guión fueran todos esos mensajes y conversaciones que nos cruzamos para que esto termine siendo un programa de radio medio decente. En fin, ahora sí, vamos con los contenidos. Y empezamos con la sección de migraciones. Ya tenemos a Ainhoa y a Cintia sentadas a los micros. Bienvenida. Hola, bienvenidas. Hola, Laura, ¿qué tal? Pues encantada de tenerte otra vez por aquí, Ainhoa, que hacía un montón de tiempo. Y cuéntanos de qué va hoy, porque hoy tiene una sección que mezcla un poco el Feministas Reunidas con la sección de migraciones, ¿no? Así es. Mira, esto es el grupo que preparamos la sección de migraciones y en concreto Rocío, que luego veremos, está entrevistando a otra de las personas que hoy vienen aquí. Son dos mujeres excepcionales, una activista feminista uruguaya y Cintia, que está aquí presencial. Hola, Cintia, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y ella viene de México y, bueno, digamos que nuestra idea era trabajar la cuestión del feminismo y el antirracismo conjuntamente y todo ello pues ha ido derivando en lo que vais a escuchar hoy. Entonces, la sección se estructura, vamos a escuchar un audio de una chica afroperuana que hace, digamos, tiene un canal de YouTube y hace críticas sobre, digamos, el racismo con la comunidad afroperuana y a partir de ahí pues vamos a enlazar con la entrevista que grabamos ayer con Maru, que no podía venir hoy, y iba a presentarnos lo que es el movimiento feminista en Uruguay y algunas cuestiones clave como la interseccionalidad. Y a continuación, pues ya Cintia, en diálogo con Maru y con nosotras, pues va a seguir hablando de, bueno, mejor que lo, no quiero ya que lo presente ella en su momento. Oye, a mí me encantan los blancos, tengo sangre blanca en mis venas, me encanta su música, así. Sí, me golpeé. Oye, tu cabello es bien lindo, bien lacio. Pareces lacio. Pero eres bien bonita para ser blanca. Eres una blanca bien bonita. Uy, Blanquito, contigo ya ganamos. Blanco que no sabe jugar, no es blanco. Ay, huevona, eres una blanca bamba. Yo soy más blanca que tú. Oye, tu piel es tan blanca. Oye, tan pálida. Mira el contraste, Dios mío. ¡Guau! Oye, escúchame. Esa chica de allá es blanquita, pero es súper inteligente, ¿no? Oye, qué bueno. No existe mucha sociedad. Como que diferente, ¿no? Oye, pero tú no eres blanco, blanco. Tú eres así un color arena del Caribe. ¿Y es verdad que estás saliendo con un chico blanco? ¿Es verdad que tienen un pene muy grande? Oye, mira, ella es voleibolista, ¿verdad? No, huevona, te estás confundiendo con otra blanquita. Ah, se parecen. Sí, igualitos, ¿no? Uh-huh. Oye, ¿conoces a Martín? No. ¿No? Ay, pero es mi amigo, ¿ya? Es igualito a ti, blanquito, así como tú. Oye, como que no pasa nada, ¿no? No, está por esto. Para ser blanquita, no tiene sazón. No. Oye, guapo, nosotros haríamos unos hijos demasiado lindos, así. Chocolate con leche, chocolatada, piénsalo. Y de Perú nos vamos a Uruguay. Estamos aquí con Maru. Muchas gracias por acceder a nuestra llamada. No, gracias por la invitación. Y bueno, la hemos traído porque la semana pasada fue el 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género. Y bueno, nos llamaba la atención que un caso muy sangrante que ha habido aquí en España, como fue el de las temporeras de Huelva, no ha salido mucho en la palestra, ¿no? Yo además estuve en la manifestación de Huelva y ni se mencionó, lo cual me dolió, ¿no? Entonces, bueno, hoy nos hemos planteado traer gente que esté cerca de otros feminismos y por eso te quería preguntar cómo has vivido tú el 25 de noviembre aquí, cómo se vive en Uruguay. Sí, es súper interesante el caso que traes, ¿no? Como para hacer un señalamiento antes sobre eso, como que es una crítica súper fuerte que se hace de los feminismos decoloniales al tema de cómo se prioriza ciertos temas o qué convocatoria tienen determinados temas en la lucha feminista y cómo otros no tanto, ¿no? Cómo se sale con toda la fuerza feminista combativa a las calles con un caso como fue lo de la manada, que fue súper contundente la respuesta y era lo que había que hacer, pero cómo frente a otros casos de mujeres migrantes racializadas, a veces la respuesta no es tan contundente como quisiéramos. Entonces quería como hacer esa apreciación sobre lo que mencionabas. Sobre algunas manifestaciones que he participado en Granada, si bien han sido multitudinarias, tanto el 8M como el 25N, con un carácter propio de las consignas, de basta las violencias machistas y con movilizaciones interesantes. A mí sí lo que me pasa, y es como una diferencia súper fuerte que encuentro con lo que es la lucha que se está desplegando feminista en Uruguay, el tema de la manifestación y el ocupar el espacio público desde el cuerpo. Me parece que es una cuestión súper fuerte y que estamos trabajando allá de nuestros cuerpos que son, ¿no?, objeto de violencias sistemáticas y sistémicas, y desde ahí enunciarnos y politizar esos cuerpos y llevarlos a la calle y hacerlos protagonistas de la mani. Voy a poner como ejemplo lo que pasó el 8 de marzo de este año, en donde mis compañeras, yo estaba acá en ese momento, formaron un 8 con, ¿no?, con ellas mismas y luego pasaron a realizar un abrazo caracol, que es algo que cierra todas las manifestaciones convocadas por la Coordinadora de Feminismos del Uruguay, que es uno de los espacios que nuclea varias organizaciones feministas, con una tendencia a la autoorganización y la autonomía, tanto del capital internacional como del financiamiento estatal. Y bueno, y se realizan siempre después todas las marchas este abrazo caracol, que es el juntarse de las manos, todas, y bajo el grito de somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. ¿Cómo camino? ¿Cómo transito la...? No solamente en este acto existe una transformación de ese dolor, de ese miedo que muchas veces vivimos, de las violencias recibidas en política, una transformación de todo eso en lucha, sino que es en el encuentro con las compañeras que se hace eso, ¿no? Es desde el estar agarrada de la mano de la otra, estar gritando con la otra fuerte y sentirse parte de algo colectivo. Cuando termina el cántico, que además también habla mucho de cómo se está resignificando la figura de las brujas en el feminismo actual, por lo menos en el caso de Uruguay, he escuchado ese cántico también ahora lo que fue en el encuentro de mujeres lesbianas y trans en Argentina, que habla, bueno, como eso, ¿no?, de cómo se está utilizando hoy en día la figura de las brujas, y que también estamos experimentando una nueva casa de brujas, sobre todo con el avance neopentecostal en la región. Y bueno, esa es como una diferencia que yo siento notoria, ¿no? Cuando una va a los encuentros feministas o a estas manifestaciones, siente que luego no es la misma, siente que algo le pasó por el cuerpo, le atravesó. Y la potencia que tiene eso, que habla de otras lógicas de hacer política feminista, de volver a poner el cuerpo en el centro, de volver a, ¿no?, de la recuperación del mismo, además, con lo que implica eso. De poner el entre nosotras en el centro, de no, que lo importante no sea una agenda para pedirle cosas al Estado, que no sea una agenda estadocéntrica, sino que sea hablarnos a nosotras mismas y recuperar nuestro poder en ese encuentro. Nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Y nunca podrán. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron. Hay un resurgir de la lucha feminista. Y Uruguay no escapa a eso, y también la región está súper potente en ese sentido, con las convocatorias que comenzaron con Ni Una Menos, ¿no?, en contra de las violencias machistas, por el recrudecimiento de los femicidios que se estaban, y lo sistemático que se estaba, que estaba pasando. Y tiene un carácter de varias de las cosas que te nombraba, ¿no? Desde la manifestación propia política, ¿no?, en la calle, de poner el cuerpo en esos momentos, una crítica súper dura a lo que fue el proceso de institucionalización de las organizaciones feministas en la región durante los 90. Hay como una crítica súper dura de ese proceso como un proceso de cooptación, de pérdida de la autonomía y del carácter combativo de estas organizaciones feministas. Entonces, desde ese lugar y bajo la consigna, y esto luego le sigue años de desmovilización feminista en el país, de pérdida de, por ejemplo, el 8 de marzo, de no existir una convocatoria conjunta de todas las organizaciones feministas y mujeres para el Día Internacional de la Mujer. Entonces, desde ese lugar, el encuentro sale con la consigna de poner el movimiento, de volver a recuperar las calles, de no establecer una agenda estadocéntrica. Esto no quiere decir que no haya momentos en los cuales no sea importante tener determinadas leyes y no haya que luchar por eso, o determinados presupuestos, pero que nuestro horizonte político no puede estar enfocado en ese aspecto, sino que hay que desbordar lo que sería una agenda estadocéntrica. Hay que desbordar, hay que pensar en otros horizontes políticos. Es ¿no?, cuando vos ves las proclamas del 25N, del 8M acá, son todo lo que el Estado tiene que hacer. Cuando digo estadocéntricas, para que se me entienda, esas proclamas hablan de todo lo que el Estado tiene que hacer, ¿no? De que, y no estoy señalando que no tiene que ser así, porque también no tenemos que hacer una crítica súper dura cuando no hay presupuesto, cuando no hay leyes que nos amparen, cuando hay justicia patriarcal, ¿no? Entonces, en ese sentido lo entiendo. Pero sí, nosotras, por ejemplo, cuando nos movilizamos, nos hablamos a nosotras mismas. O le hablamos a otras mujeres que están con nosotras. No tratamos de representar a nadie. No somos canal de las mujeres para el Estado. Y hay como ciertos aspectos que estas concepciones de política feminista se reflejan en lo que es algunas praxis políticas. Por ejemplo, en las manifestaciones no hay una persona que lea una proclama. La proclama se reparte entre las personas que le llegue, ¿no?, en ese momento, y se lee en conjunto a voces. hay como varias cuestiones, ¿no? Primero el tema de los liderazgos. Ahí tenés una praxis política súper interesante en contra de los liderazgos, que es una forma masculina de entender ¿no? el poder o de entender la lucha social. O, bueno, entonces acá, por ejemplo, se trata de revertir el tema de la figura de la líder. ¿Ha observado el componente racial allí en algún caso que, por ejemplo, también haya tenido menos visibilidad que otros en los que participaba gente blanca? ¿O en algún tipo de... en la institucionalización que hablabas antes? Es muy... llama mucho la atención cómo en verdad las organizaciones afro-uruguayas de feministas están mucho más incorporadas a los espacios institucionales. Es como que también existe, como fue lo que fue el proceso de Beijing, también existe un proceso similar, por lo que yo estoy viendo, con las organizaciones de mujeres afro. Lo que he escuchado de las compañeras, por ejemplo, es una crítica muy dura a lo que son los encuentros latinoamericanos feministas, de encuentros feministas de Latinoamérica y el Caribe, que son encuentros, bueno, de, como dice el nombre, de todo el continente, y no se ha declarado antirracista el encuentro. Entonces, sí hay un señalamiento, una crítica bien dura en ese sentido de cómo el encuentro no se autodefine como antirracista, con todo lo que implica, ¿no?, de por qué mundo o por qué mujeres estamos luchando cuando no nos declaramos antirracistas. La respuesta es obvia, estamos luchando por las mujeres blancas nomás, ¿no? Entonces, hay como ahí una mención, y luego con ciertas especificidades de cómo viven ellas el ser mujer y afro. Tal vez podrías igual definir un poquito el concepto de interseccionalidad. Sí, es un temón porque hay muchísimas definiciones, pero para que se entienda... sería el entramado de opresiones. Es esta idea de que no podemos entender a un único sistema de opresión, ¿no? Dependiendo de la corriente de pensamiento de la que partamos, si pensamos que es un sistema, si pensamos que como ejes de relaciones de poder, o, bueno, eso ya cada quien, pero para partir de una corriente de pensamiento sería no poder entender a un único sistema de opresión, por ejemplo, el capitalista o el patriarcal o el racista, sino que hay que entender el entramado de estos sistemas de opresión y cómo generan lugares específicos de dominación, de explotación. ¿Esto cómo se traduce en la lucha feminista? En entender que el combate... no puede ser solamente para erradicar el sistema patriarcal, sino que tiene que ser una lucha por erradicar estos conjuntos de sistemas que operan de manera conjunta. Las mujeres afro-uruguayas, las mujeres racializadas, solamente es el patriarcado las que a partir del cual se les ejerce violencia a estas mujeres. No, nunca podemos entenderlo solamente en estos términos, sino que tenemos que entenderlo también en el marco de un sistema racista y capitalista y heteronormativo. No me sirves, no me grites, que vos no me conocés. Yo me visto pa' mí misma, no para que me acosés. Las calles también son nuestras, como la noche. Camino sola porque quiero, no me invites a tu coche. No quiero miradas babosas, yo ya sé que soy hermosa. Vos decís que sos galán, man, pero tú piropa cosa. Asquerosa las miradas, me siento insegura. No ande sola, me dicen, caminando por calles oscuras. Soy, la verdad se prende como incienso. Hoy, decidimos romper el silencio. Hoy, venció la rebeldía en el rompero. Filosofía feminista contra el acoso callejero. Hoy, la verdad se prende como incienso. Hoy, decidimos romper el silencio. Hoy, venció la rebeldía en el rompero. Filosofía... Hola, ¿qué tal? Hola, Cintia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. Hola, ¿te quieres presentar? Sí. Bueno, yo soy Cintia, yo soy mexicana y voy a hablar un poco como la experiencia de cómo se viven los feminismos allá, uh-huh. como en general, digamos. Uh-huh. ¿Perteneces a un colectivo, verdad? Sí, es el Semillero de Mujeres, nosotras las otras, somos adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona, uh-huh. Uh-huh. Sí, en Guadalajara, Jalisco, México. Muy bien. Sí. Sí. ¿No está qué te ha parecido? ¿Has escuchado? Sí, bueno, pues estas reflexiones crean mucho eco en mí porque es como situaciones similares a las que vivimos allá. Bueno, hablando, siguiendo como en esta línea de la interseccionalidad, también allá, pues, no podemos hablar como del feminismo sin considerar, o de la opresión que genera el género provoca, sin considerar otras opresiones, ¿no? Y pues es un poco lo que yo he visto al estar acá en Granada, que a veces se pasan desapercibidas estas otras opresiones, pero bueno, allá las vivimos en el día a día, y cómo pensarlas sin revictimizarnos, pues. Uh-huh. Contabas antes que habías estado en el primer encuentro internacional de mujeres que luchan, ¿no? Convocado por las mujeres zapatistas. Sí, bueno, ese fue el primer encuentro. Fue convocado por las mujeres zapatistas. Fueron mujeres, aproximadamente 6.000 mujeres de todo el mundo, sobre todo Latinoamérica. Y pues fue como una forma de vincularnos y de saber en qué estábamos en cada contexto, de ver qué puntos podemos tener de encuentro, qué cuestiones podemos avanzar en conjunto. Y bueno, algo que se mencionaba mucho en ese momento, bueno, se llevó a cabo en los días 8, 9 y 10 de marzo de este año, en el Caracol Morelia, en el estado de Chiapas. Y de este encuentro era encuentro de mujeres y no necesariamente se nombraba feminista, porque lo que vemos, bueno, en México al menos, es que hay muchos grupos, colectivos mixtos o no mixtos, que no necesariamente se nombran mujeres, pero tienen reivindicaciones en torno al género y combinado con otras opresiones que se padecen, que atraviesan el cuerpo, ¿no? Pero no por esto necesitan nombrarse así. Uh-huh. Algo que me llama la atención y que, bueno, no sé, tal vez nos gusta, y creo que tú eres especialista un poco en la cuestión rural, ¿no? El tema de cómo se defiende la tierra desde las mujeres allá, ¿no? Sí, bueno, ahí hasta la fecha hay tres tipos de tenencia de la tierra. Una es propiedad privada, otra es ejidal y propiedad comunal. La propiedad ejidal y la propiedad comunal son propiedades colectivas de la tierra. Entonces... ahí aún hay muchos pueblos, grupos indígenas, campesinos que tienen la tenencia de la tierra. Sin embargo, pues hay una serie de proyectos, megaproyectos que se están llevando a cabo, otros que se están queriendo realizar. Pero bueno, las empresas y los gobiernos se encuentran con que pues la gente no quiere que se lleven a cabo, ¿no? Entonces vemos una situación de hostigamiento e incluso de amenazas o de asesinatos a los defensores de la tierra. O en lugares donde ya están implementados estos proyectos, pues las mujeres ven, por ejemplo, la falta de agua o la contaminación de la misma, y pues ellas son generalmente las que salen y dan la cara para defender esto que se está deteriorando, que se está contaminando por agentes externos. Un ejemplo muy claro es lo que sucedió en Cherán, Michoacán, en el estado de Michoacán, que es un pueblo en el cual corrieron a los partidos políticos. Tienen alrededor de 7 años sin que se ejerzan ahí elecciones, se ejercen por usos y costumbres, y lo acaban de lograr realizarlo legalmente. Pero bueno, las pioneras o las mujeres fueron las que empezaron esta lucha, y ahí la situación era que había como ese hay muchos bosques ahí, había talamontes en contubernio con el crimen organizado. Y pues ya habían matado a varios comuneros, ya los tenían amenazados, los tenían con temores de salir a la calle y tal. Veían cómo se contaminaba pues el agua, cómo escaseaban pues ya los pinos, la devastación que estaban haciendo al bosque. Y pues las mujeres fueron las primeras que enfrentaron a estos talamontes, ¿no? Y a partir de eso, pues... los corrieron a los partidos políticos, al presidente municipal, y ellos instalaron su gobierno, como quien dice, por usos y costumbres. Y esto no es algo anormal, esto es algo que sucede en pueblos y comunidades ante tales proyectos, ¿no? Que, por ejemplo, En estos días se está haciendo el cambio de gobierno presidencial. Se supone que es un gobierno de izquierda, por así decirlo, pero los mismos pueblos dudan de qué tanto alcance tendrá este nuevo gobierno porque esta tendencia extractivista seguirá con él, ¿no? Y se proyecta una cuarta parte del territorio nacional para dedicarlo simplemente a proyectos mineros. Y cada proyecto minero requiere también de electricidad, ¿no? Para echarlo a andar. Entonces, a la par de las mineras se llevan a cabo proyectos de presas, de hidroeléctricas, etcétera. Y pues es devastar el territorio y, bueno, sin consultar a las personas a las que van a ser afectadas, ¿no? Y las mujeres son las que están tomando la rienda en estos movimientos, sin necesariamente nombrarse feministas. Uh-huh. Sí. Pues muy bien, no sé si quieres comentar algo más. Sí, bueno, en México también otra vertiente, otra movilización muy fuerte de mujeres que tampoco se nombran feministas, pero considero que es muy importante nombrarlo porque están dando la batalla ante la impunidad que vivimos allá. Son colectivos de mujeres que buscan a sus desaparecidos, a sus desaparecidas, y van y con un palo en mano escarban la tierra y buscan restos de sus seres queridos, ¿no? Y entonces ellas están como mostrando como esta dignidad que se está perdiendo por la impunidad y la corrupción y la violencia que vivimos en México. Y ellas están dando la cara y se han logrado encontrar, pues desafortunadamente, los cuerpos, pero para ellas es un alivio, ¿no? Y han estado y están cumpliendo las funciones que el Estado dejó de hacer. Y es importante nombrar también estos procesos de estas mujeres. Porque en vez después de vivir su duelo en una situación pues muy personal, muy así, pues salen y se apoyan entre ellas y están creando estas redes, ¿no? Entonces también es algo muy importante. Y mencionar pues que las mujeres que están siendo asesinadas, decirlo en abstracto también sería como un error, porque son mujeres racializadas y pobres la mayoría, ¿no? Y varones también. Entonces es ahí cuando hablamos pues que quizá el feminismo blanco o el feminismo a secas no funciona para explicar los procesos que estamos viviendo allá de violencia y de deterioro social o del tejido social. Pues muchísimas gracias, Cintia, y gracias a todo el equipo de No Borders también por la preparación de este programa, esta sección, perdón, y gracias a coordinadores del programa, a Juan y a Laura, y hasta el próximo día. Gracias. María Femsi, representando ni puta ni santa, dice así. Me tiran tiros, si me caigo me levanto. Si me callan grito, huyo y canto tanto que te espanto. Que soy gata fiera, empoderada me elevo al cielo y te duelo más de lo que patriarcado espera. Siempre alerta y bien despierta desde el centro de la esfera. No hay manera que me digas que mi causa puede esperar. Son marcas de tres siglos, vienen desde antiguas eras. Ya quisieran ellos que me calle, que me fuera. Que los deje impunes, sin reclamos ni protestas. Se equivocaron los duques, esta guerrera se manifiesta. Y encesta canciones desde el centro de la cancha que pegan como municiones, generando avalanchas. Insurgentes, libertarias, mira, no ya somos tantas. Mira, no ya somos tantas. Mira, no ya somos tantas. Dice así una vez más. Ni puta ni santa, narcofeminista guerrera. Con capucha o el pelo al viento, sigo en la lucha hasta que me muera. Ni puta ni santa, narcofeminista guerrera. Con capucha o el pelo al viento, sigo en la lucha hasta que me muera. Hasta que me muera. No hay miedo ni llanto. Me educaron para ser fuerte. No ves cómo me lo aguanto. Tengo la sangre caliente, por eso me indigno tanto. No le soy indiferente a nada, por eso es que canto. Ni puta ni santa, vengo enojando al Espíritu Santo. Acá me planto. Voy rompiendo. rompiendo esquemas, desafiando irreverente, dando fire al sistema. Amor, rebeldía y libertad llevo en mi piel como lema. Combatí, resiste, hermana, ponte la capucha, que no va a haber la mañana si no sales de la cucha. Ayúdame a tirar las vallas, que así estalla la lucha. Vamos a juntar las voces y va a ver cómo se escucha. Mucha adrenalina con esencia femenina, con corazón de guerrera y espíritu de felina. Narcofeminista guerrera, con capucha o el pelo al viento, sigo en la lucha hasta que me muera. Mi puta ni santa, narcofeminista guerrera, con capucha o el pelo al viento, sigo en la lucha hasta que me muera. Hasta que me muera. Cuando me apunta yo apunto y convierto el truco en fruto. No me asusto y lo disfruto, soy persona viva y para los muertos es el luto. Soy hija del viento, derribo fronteras, camino en manada con mis compañeras. Soy risa y locura que todo libera. Soy tal vez la cura, esta herida entera. Voy siempre segura y tú desesperas, porque mi soltura es más que tus cadenas. Soy la sangre roja, la mente que piensa. Soy la voz, mi vientre, mi mirada intensa. Ni puta ni santa, narcofeminista guerrera, con capucha o el pelo al viento, sigo en la lucha hasta que me muera. Ni santa, narcofeminista guerrera, con capucha o el pelo al viento, sigo en la lucha hasta que me muera. De Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para las radios libres. Bueno, y ahora en esta sesión no podían faltar los Corazón del Sapo, grupo mítico de Zaragoza, aunque bueno, mucha gente me sorprende que no los conoce, pues una banda con la que hemos flipado muchas, ¿no? Sí. Además, tuvimos también la suerte de verlo en los 15 Gatos, bueno, antes era el 190. Además, una curiosidad es que donde está actualmente el taller bici, eso era un escenario y se hacían los conciertos ahí, se alquilaba un equipo en condiciones y bueno, ese día vinieron los Milhouse y los Sapo, ¿no? Y una curiosidad del cantante de los Sapo era que cuando estaba calentito en el concierto lanzaba la bandolera de la guitarra y se ponía a hacer surf en lo alto de todo el público, ¿no? Creo que hay fotos de eso, ¿no? Sí, sí, a ver si conseguimos la foto para esta sesión. Para el blog del programa. Para el blog del programa, sí. Así rollo hardcore total fans, ¿no? Y bueno, dejamos con un tema que es puro kamikaze, se llama Banzai, que sería el grito de guerra de los pilotos japoneses. Vente. Bueno, pues otra de las secciones, como avanzábamos en la presentación, que vamos a estrenar hoy, una sección sobre salud mental que van a llevar los compas del colectivo Lo Común, que están aquí en Granada, bueno, algunos de los compas y las compas, y hoy tenemos aquí a Nando, que bueno, nos va a explicar así para empezar qué es el colectivo Lo Común, aunque ya vinieron en la temporada pasada para presentar la campaña Cero Contenciones, que justo cuando la lanzaron, al poco de lanzarla, pero bueno, para los que os hayáis integrado hace poco a la escucha de Raíz, pues Nando nos va a contar así un poco, nos va a poner al día. Vale, bueno, antes de nada dar las gracias a De Raíz por incorporar ahí pues una sección que estrenamos hoy sobre salud mental, que bueno, es algo que no es muy habitual ni siquiera en las radios libres. Tenemos un problema de visibilización con toda la problemática de salud mental y las luchas que llevamos a cabo. Y bueno, que gracias por darnos ahí este cacho, ¿no?, de audio. Hoy voy a estar yo solo, esperemos que no sea así en otras ocasiones, y bueno, Lo Común es un colectivo de politización del sufrimiento psíquico. Lo conformamos un grupo de personas que venimos de diferentes lugares, y me explico. Hay personas que estamos diagnosticadas con problemática de salud mental, personas que estándolos se definen de una manera y personas que nos definimos de otra. Hay gente que está preocupada por estas cuestiones, movida desde los afectos, desde sus propias relaciones personales, sus biografías. Gente que lo hace tras o estar trabajando en los servicios, es decir, profesionales que tienen un punto de vista crítico, que quieren cambiar el sistema de atención psiquiátrica o en salud mental en general, y que bueno, nos organizamos porque estamos preocupadas por el sufrimiento psíquico y por el trato que recibimos las personas, ¿no?, sobre todo pues en las instituciones, en los dispositivos públicos a los que acudimos. En un momento dado nos hemos decidido a juntarnos y organizarnos para intentar, en la medida de nuestras pequeñas posibilidades, porque somos un colectivo reducido, a contribuir a que se produzca un cambio, ¿no? Y bueno, lo que sí que quería dejar claro es que establecemos como dos vías para posibilitar este cambio, que es, por un lado, es señalar las contradicciones del sistema, y por otro, socializar conocimientos. Y bueno, en la sección de hoy voy a intentar como introducción a la misma, como la primera vez que pillamos los micros, que no haya sido como cuando vinimos a presentar la campaña, sino que nos dejáis un espacio y nosotros lo estructuramos, pues hablaros de las dos cosas, ¿no? Como se ha hecho en la cabecera, como se ha señalado, se va a hablar de una edición que está por venir. Vamos a retomar un poco el hilo de Cero Contenciones, porque no fue una campaña puntual, es algo a muy largo plazo, y lo siento a los que estáis al otro lado, os vamos a dar la tabarra una y mil veces. Y también vamos a hablar de las webs que tenemos. Tenemos dos webs, una es primeravocal.org y la otra es Matina América para el mundo hispanohablante. Ponéis eso en vuestro buscador y os saldrá, porque la URL es un poco pesada. Y bueno, pues por norma general, es muy difícil comunicar las entradas y los posts de una página web en un programa de radio, pero da la casualidad de que la última entrada de primeravocal.org es un poema de Laura Sam, que es una mujer de Bilbao, si no me equivoco, casi spoken word. Y bueno, aparte de que lo hemos publicado transcrito, hemos puesto un enlace a su declamación del poema, y nos ha parecido como muy radiable, entonces nos parecía genial abrir la sección con estas palabras de Laura Sam, que esperamos que os gusten. Ahí va. Acostumbrarse a la pequeña muerte del paso de cebra, pararse en verde, habituado al rojo. La realidad no se reduce a líneas blancas sobre asfalto, sino al ojo, que sabe distinguirlas de lo oscuro. Cruzo, hago fila de farmacia y consumo cápsulas que demuestran su eficacia, lo dice la publicidad, sacie su ansiedad social, comprar ánimo es legal si usted tiene el alma sucia, ¿verdad?

pues ahora con correas, igual que se nos ataba hace ciento y pico años con cadenas, sino que como decíamos, es una práctica totalmente sistémica, generalizada, opaca, sobre la que hay muy, muy poca información y en la cual, pues bueno, al final, como depende de criterios subjetivos del personal al cargo, pues la persona puede llegar a permanecer atada durante horas, durante días, dependiendo del personal sanitario. Y bueno, simplemente recordar pues que es una práctica que ocasiona daños a nivel psíquico, a nivel físico, que han muerto personas, que el relator Méndez de la ONU hace cosa de 5 años, en el 2013, habló de que puede llegar a ser considerada tortura en determinadas condiciones y bueno, lo que intentamos hacer llegar a todo el mundo es que bueno, que su práctica no está controlada, que como ciudadanos no podemos acceder a los registros donde se pudiera explicar pues quién ha sido atado, por quién, por qué, cuál es el motivo, durante cuánto tiempo ni cómo. Y además, en el caso de que haya secuelas, tristemente reina la impunidad absoluta, ¿no? Sí que ha habido casos de denuncias en las cuales ha habido secuelas físicas, que ha habido indemnizaciones económicas, pero es una cosa muy puntual porque, como decíamos, está cubierto de cierto oscurantismo. Como colectivo Lo Común sacamos la campaña Cero Contenciones y bueno, como he dicho antes, es una carrera de fondo, vamos a seguir informando, dando la tabarra y sí que queríamos señalar una cosa que siempre que tenemos la posibilidad de coger un micro, de hacer una entrevista en medios escritos, queremos decir, o sea, nosotros simplemente nos sumamos a un movimiento mucho más amplio que trabaja por la abolición de las contenciones mecánicas, es decir, Cero Contenciones con el hashtag, nuestra web, que es cerocontenciones.org. Eso es una herramienta más de las muchas que están saliendo y lo que intentamos hacer sobre todo es ofrecer la cara B de las contenciones, ¿no? O sea, tenemos muchas veces las explicaciones de los profesionales acerca de bueno, la falta de personal, de medios, que para nosotros no son excusas válidas para justificar una práctica que creemos que vulnera los derechos humanos. O bueno, el típico caso extremo, ¿no? En el servicio estamos desbordados por y hemos tenido que atar a. O sea, nosotros lo que queremos es que escuchéis este otro lado, que es lo que cuenta la gente que ha sido atada, que es continuamente silenciada y que desde luego desde la psiquiatría dominante, el paradigma de la ciencia, sí, no se les da hueco. Por eso en nuestra web tenemos testimonios, la gente es libre de mandarlos. Y bueno, tras un proceso de reestructuración de la página, porque estas cosas pasan, ha habido problemas técnicos, la persona que se encargaba pues por cuestiones personales ha tenido que dejar un poco el sostenimiento de la web, pues le hemos dado un meneo y estamos subiendo de nuevo más testimonios. Y bueno, tenemos la suerte de que hemos conseguido liar a dos compañeras que llevaban hoy la sección de feminismos, ¿no? Y nos han leído los testimonios bastante estremecedores de Sara y Cristina, y bueno, os animo a que lo digeráis lo mejor que podáis. Nosotros nos va a costar, porque los hemos leído antes, y ahí los tenéis. Tengo miedo de que me aten, de que me encierren, de no poder respirar el aire de la calle. Vuestras correas me tuvieron 3 meses, 90 días, sin poder respirar el aire del exterior, y la mayoría del tiempo atada. Sí, atada, días y días. Solo recuerdo ráfagas de vuestra tortura, porque me pusisteis el electroshock, sin mi permiso, y por ellos he olvidado 6 meses de mi vida. Hoy en día han pasado casi 10 años, pero fue tan grande el trauma de vuestra tortura que aún hoy tengo miedo de estar sola. Tengo ataques de pánico y miedo pensando que puedo ingresar. Han pasado 10 años, repito, y aún hoy, cada día, planeo cómo suicidarme antes de volver al psiquiátrico y estar allí de nuevo. Así de duro, sí, así de claro. La vida no solo es planear las vacaciones, chicos. Hay gente que hemos sido torturados y arrastramos esa tortura allí donde vamos. Me despierto con un dolor de ansiedad en el pecho. Me ahogo. Y me viene miedo de ir sola por la calle. Destruisteis mi integridad y mi seguridad en mí. Antes de ese ingreso de tortura, viajaba por todo el mundo. Vivía sola, creía en la vida, en la poesía. Después de estos 3 meses encerrada en una planta del psiquiátrico, sin ni siquiera un jardín o un patio donde salir, realmente habéis conseguido volverme una enferma mental, tal como me llamabais. Pero habéis sido vosotros los que me habéis vuelto ese zombi que tiene miedo y angustia y que no puede vivir. Vuestras correas en mis brazos y tantas horas encerrada me crearon un shock traumático tan grande que a veces pienso en morirme para no sufrir ya tanto y dejar de notar esa angustia continua. Es muy duro lo que digo, que se sepa que esto existe y que sepa la sociedad que hay gente torturada en hospitales que rodean la ciudad. Así de duro, pero la vida lo es para algunas. Hemos de luchar por abolir esa tortura, que los profesionales de salud entiendan que sus prácticas pueden arruinar la vida de una persona. Ojalá cambie esta práctica, aunque no sé si yo lo veré, porque no sé si estaré viva. Gracias, activistas, por la lucha. Ojalá el futuro cambie las cosas y la tortura salga de los psiquiátricos. Yo tendría unos 26 años en ese momento. Estaba ingresada en la unidad de agudos de psiquiatría del hospital. Ingresé de forma voluntaria porque tengo diagnosticado un trastorno de personalidad y en ese momento me encontraba muy deprimida. Estaba usando mi derecho a recibir o realizar una llamada telefónica al día. Hablaba con mi pareja y comencé a discutir. La auxiliar me ordenó que colgara el teléfono. Yo estaba muy nerviosa y no lo hice. Así que ella forcejeó conmigo para quitarme el teléfono. En ningún momento la agredí, pero sí la llegué a insultar. Y en un segundo aparecieron 4 hombres de seguridad y me redujeron contra el suelo. Añado el dato porque peso 42 kilos y no creo que fuese algo necesario. Me llevaron en volandas a una habitación aislada. Me tumbaron en una camilla y me ataron a ella. Pasaría cosa de 1 hora. Yo ya estaba calmada y la auxiliar de antes apareció con un sedante inyectable. Yo le pedí disculpas por todo y le supliqué que no me sedara, que no era necesario. Además, estaba atada. ¿Qué necesidad había? Ella con tono burlón me contestó: haberlo pensado antes, bonita. Me inyectó el sedante y no estoy segura después de cuántas horas me desperté, sola, atada, en una habitación cerrada y con ganas de orinar. Había un interfono en la pared, traté de llamar, pero claro, estaba atada. No llegaba, me encima, porque me era imposible avisar a nadie. Si llega a pasarme algo más grave, ¿quién se hubiera enterado? Con esto quiero decir que sí, muchas veces se ata y seda como castigo, sin vigilar al paciente, sin preocuparse por cómo está, ni si se tiene alguna necesidad. Antes, cuando, bueno, fuera de micro, estábamos así hablando un poco sobre este tema y la verdad es que, bueno, me ha surgido una reflexión, ¿no? Porque Nando nos comentaba que se ata a las personas, o sea, como que hay un perfil de personas a las que se ata más que a otras, ¿no? A mí me surgía, o sea, me parecía muy interesante porque me parece que eso mueve el foco de atención que tenemos las personas que no hemos reflexionado mucho acerca de esto, ¿no? Que creemos que quizás se ata a una persona cuando se pone violenta o algo así, ¿no? Que estaría el foco, digamos, en la persona atada. Y sin embargo, si analizamos y vemos que hay perfiles de personas que se atan más, el foco se mueve a la persona que ata, ¿no? Porque ya entran en juego prejuicios o otra serie de criterios, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco? Vale, es, Una cuestión súper compleja esta, porque no solo hay un perfil de persona atada, que lo hay, y ahora vamos a entrar en ello, sino que hay un perfil de dispositivo que ata más que otro. Y hay un perfil de tiempo y de espacio que supone más contenciones que otros. Claro. Y me explico, es decir, en fin de semana se ata más que entre semana, determinados dispositivos con ciertas prácticas coercitivas más integradas en el día a día atan muchísimo más que otros que están en el barrio al lado. Cuando hablas de dispositivo, ¿a qué te refieres? Bueno, sí, a unidades de psiquiatría. Unidades, lo que pasa es que también, claro, se ata en las urgencias, se ata en la psiquiatría infanto-juvenil, se atan en varios sitios. Uh-huh. Entonces, bueno, es como una palabra como dispositivos de salud genérica, mental. ¿No? Sí. Vale. Entonces, claro, como no hay datos, lo que tenemos son la experiencia o gente que trabaja allí o gente uh-huh. que ha estado ingresada. Claro, no es lo mismo urgencias que agudos, que nos cuentan. En la misma ciudad donde estamos, en Granada, hay sitios donde se atan más y donde se atan menos. Me parece muy curioso, a la vez que muy jodido, que se ate más en fin de semana. Y luego, evidentemente, también hay un perfil. Y lo decíamos antes, fuera micro, como bien has dicho. O sea, personas migrantes, varones, pues son más susceptibles de ser atados que otras. Y además hay el problema del idioma. Y esto es una cosa que nos han comentado bastantes veces, tanto gente que ha estado ingresada como trabajadores y trabajadoras. Claro, tú eres una persona del este. Estás desorientado, estás jodido. Acabas en psiquiatría y no hay un interlocutor válido. Que se produzca una escalada es muy factible. Y que en esa escalada tú sientas miedo y acabes siendo reducido y rodeado por el personal es una cosa que es muy, muy, muy frecuente. A los chavales también se les ata muchísimo en las plantas de infanto juvenil. Tenemos testimonios en primera persona, como por ejemplo en el hospital de referencia a Madrid, que es el Gregorio Marañón. En Madrid solo hay dos plantas de infanto juvenil de psiquiatría, no en la comunidad, sino en lo que es en el centro. En una de ellas, si hablas con las chavalas y con los chavales que han estado ingresados, te cuentan que al final se les ha atado en ocasiones por discusiones. O sea, es decir, no es una práctica que esté sujeta a un criterio clínico, sino al final está sujeto, y esto es lo que vulnera los derechos humanos, a una cuestión de custodia y de control. La cuestión es qué sucede en los dispositivos para que la gente tenga esa percepción de violencia. Habría que analizar qué se entiende por violencia, porque, por ejemplo, nos decía un psiquiatra con más de 45 años de experiencia que se ha retirado, romper el mobiliario es violencia. O sea, que en un momento dado vuelques una silla justifica que te puedas tirar un montón de horas o días atado a una cama. Es una jodida silla, ¿no? O sea, es un objeto. La reflexión que queremos lanzar ahí a la sociedad es qué contradicción tan grande que en espacios donde deberían cuidarnos y acompañarnos nos acaben atando. Y qué contradicción tan grande que, por ejemplo, en la ciudad de Granada yo formo parte de una asociación de la que os iremos hablando que se llama SAPAME, que está formada exclusivamente por personas con un diagnóstico de salud mental, donde, no sé yo, hoy está comiendo con 15 personas, cada uno con su perfil y su diagnóstico. El diagnóstico también es un criterio para ser atado, perdón, que me lo he saltado, bastante, bastante grande. Y, joder, llevo yendo 2 años y nunca he visto ninguna situación tensa. Y digo ninguna situación tensa, ¿sabes? Que seguro que bajamos al bar de la esquina y estamos 4 horas y ves mayores roces de los que he visto en 2 años. Pero es que he preguntado a la gente y no. O sea, no se da eso. Pero sin embargo, en una unidad de agudos, en unas urgencias psiquiátricas, sí que se da esa atención. Vale, la pregunta es, ¿cómo habéis configurado los sistemas de atención para que las cabezas se disparen, para que la gente tenga miedo, tenga estrés y reaccione con... Es que la mayoría de los casos, de verdad que no lo llamaría ni siquiera agresividad, por lo que conozco en primera persona. Y además, por ejemplo, yo cuento siempre lo mismo. Yo ingresé con 19 años y he tenido una autolesión en las rodillas porque me mordía para calmarme y el criterio para ver si mataban o no, que fue deliberado al lado de la camilla, era pues bueno que tenía esa indicación, que era grande. Eso no es una práctica clínica. Al final no se me ató solo y exclusivamente porque una enfermera dijo que le recordaba a un amigo de su hija. Madre mía. Fue el único criterio. Bien. Si me hubieran atado, ¿qué habría pasado? Pues en un estado de desorientación a lo mejor no utilizas la lógica de decir, bueno, esto va a acabar mal, entonces me dejo llevar. Pues a lo mejor sueltas un codazo a alguien. Sí, me parece legítimo. Si te sientes rodeado, estás desorientado y estás aterrado de miedo y no sabes lo que te van a hacer. Y bueno, a lo mejor no estaría aquí. A lo mejor habría iniciado una carrera de institucionalización que me habría llevado a otro lado. Claro. Y nada, si os dejamos ya de dar la chapa con el tema de contenciones, porque como os digo, queda por delante. Y bueno, hemos mencionado la web, hemos mencionado el tema de la defensa de los derechos humanos con la campaña Cero Contenciones y con los testimonios de Sara y Cristina que nos mandaron a la web, y que también quiero reconocer la generosidad de las personas que están compartiendo trozos de su vida muy duros y que se han sentado delante de un teclado. O, bueno, alguno nos ha llegado también por audio, ¿no? O sea, a mí me parece... Bueno, que si hay algo que es valiente, es eso. Y bueno, pues en la misma línea que la de las webs, de traducir materiales, de publicar, si hay suerte, en menos de 10 días mandamos a imprenta un librito muy pequeño, que va a ser una coedición entre Lo Común y la Biblioteca Social Hermanos Quero de Granada. Y es un libro que se llama, perdón, Más allá de las creencias, Beyond Belief, de una mujer británica que se llama Tamsin Knight. Y bueno, ha sido bonito desde el principio porque ha sido un proceso colectivo de traducción entre varias personas, de unificación, de corrección, de contactar con la autora. Estas es el tipo de cosas que se hacen mal. Primero empiezas a traducir el texto porque es muy útil. Ahora explicaré la razón de esta afirmación. Y luego contactas con la autora y le pides permiso. Bueno, ha habido que negociar. Y bueno, ha sido bastante duro. Pero va a salir ya en breve y creemos que bueno, que también la red tiene una voracidad y unos ritmos brutales que impone que los materiales a los que se dedica un montón de curro se esfumen, y esto de verdad que nos parece una herramienta válida y vamos a imprenta intentando abaratar los costes lo máximo posible para que salga una edición muy, muy, muy asequible. Y bueno, sin querer destriparos el libro, es una herramienta para afrontar lo que se viene a llamar creencias inusuales. Es decir, si utilizáramos un lenguaje psiquiátrico, pues delirios, pensamientos intrusivos, paranoias, etcétera, etcétera. Pero desde una perspectiva que no tiene nada que ver a la que estamos acostumbrados. O sea, es totalmente diferente. Es una perspectiva que se basa en, de alguna manera, y esto es muy complicado, suspender el juicio y simplemente atender a las personas diferenciando cuáles son sus experiencias y cuál es su sufrimiento. Y es, vale, que tenemos que acabar con el sufrimiento, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Respetar tus experiencias, por más inverosímiles que a mí me puedan parecer. ¿Por qué nos planteamos una herramienta de este tipo? Bueno, pues porque la autora tuvo creencias de este tipo. Y al igual que muchas otras personas y muchos de nosotros y de nosotras, y el sistema psiquiátrico no nos ha dado una solución. O sea, la solución es considerar esas creencias un síntoma que hay que aplacar con toneladas de fármacos, por lo general con antipsicóticos, que bueno, aquí nos metemos también, ¿no?, con el tema de los derechos. Se está medicando a la población a las dosis altísimas con unos neurotóxicos que generan unos efectos secundarios brutales, muchos de ellos de por vida. Y joder, aquí no pasa nada, ¿no? Es igual que lo de las correas. La gente está hecha polvo, entonces es como, bueno, pues vamos a mirar otra manera de hacer las cosas, ¿no? Entonces, claro, el enfoque cambia y aquí lo que se trata es de generar un material, como os decía, impreso, que proporciona ayuda para afrontar y convivir con las creencias inusuales en vez de evitar su eliminación. Entonces, Tamsin Knight, que es la autora, lo que ha hecho es recopilar un montón de estrategias y ponerlas una detrás de otra. Entonces va a ser un libro que sirva tanto para las personas que tienen este tipo de creencias, como sus seres queridos, como también profesionales que sean un poco avispados y se den cuenta que la estrategia hegemónica a día de hoy pues no funciona, ¿no? Y a la vez, joder, también reivindicamos el derecho a ser, a pensar, a sentir y a un hacer distinto, que también es lo que nos gustaría, ¿no? Cuando nos planteamos la posibilidad de vivir en un mundo diferente, pues recogeríamos esta diversidad de creencias, de ser, de parecer, siempre y cuando nos respetemos los unos a los otros, ¿no? Si tu creencia invade la esfera del otro e intenta imponerle algo, pues es jodido. Al final, Bueno, a mí me ha fascinado este texto porque me parece súper anti-autoritario, ¿no? Sin pronunciar en ningún momento ningún tipo de terminología libertaria ni nada por el estilo, pero bueno, es una cuestión de, vale, ¿qué te pasa? ¿Qué podemos hacer? Bueno, estoy seguro que vamos a recibir algunos palos por la edición, pero bueno, este es el Estado español. La autora, de hecho, es médica en Inglaterra y recibió una beca para poder escribir el libro. La cuestión es lo que decía, abordar todas estas creencias, pues no desde la esquizofrenia, el trastorno delirante, el trastorno bipolar, el trastorno obsesivo compulsivo, la depresión psicótica y la medicación, sino de, bueno, vamos a ver qué nos sirve. En cierta medida es una perspectiva que se basa en el modelo de escucha de voces, de respeto por la persona que escucha voces y de no centrarnos tanto en eliminar ese síntoma que es oír voces, que parece una cosa como terrible. Yo soy una persona que escucha voces desde hace 2 décadas y es respetar la experiencia e intentar acompañar a la persona en gestionar los desbordes y sufrimientos que puede suponer esa experiencia. Pero bueno, aplacarla y negarla sistemáticamente, la cuestión es que no funciona. Entonces sí que quería cerrar un poco esta sección en la que he intentado presentar un montón de cosas que son como hilos de los que intentaremos tirar en programas futuros, diciendo que bueno, al final el libro de Más allá de la creencia, de las creencias de Tamás Inay pone en primer lugar y hace, o sea, valora muchísimo el hecho de que este tipo de experiencias se compartan en común. De hecho, se cita un grupo, Más te vale creerlo, que es un grupo inglés, y de hecho incluso se puede establecer un paralelismo, ¿no?, en cómo está demostrado que la gente racializada que participa de espacios donde de activismo y donde pueden compartir sus experiencias, pues se sienten menos vulnerables y pues es de verbo que no soporto, pero que es muy útil, se empoderan. Pues a nosotros nos pasa lo mismo. O sea, si el hecho de oír voces o de creer que la policía tiene micros por toda tu casa es una cosa que tú te guardas y que no tienes un espacio donde compartir, donde buscar estrategias colectivas para la ansiedad, el miedo, el terror que te puede provocar eso, gestionarlo, pues entonces nada, simplemente deciros que hablaremos futuramente de los grupos de apoyo mutuo, de espacios de horizontalidad, seguridad y confidencialidad absoluta, donde la gente que tenemos problemas de salud mental o experiencias psíquicas inusuales, nos juntamos y hablamos de ello y hablamos de estrategias para convivir y para aprender. En Granada, en la asociación que he citado, que es APAME, cada 15 días, jueves alternos, hay un grupo escuchadores de voces. Si buscáis en la red APAME, podéis llamar por teléfono, buscar en el blog. Y bueno, de hecho, las dos personas que estamos de lo común en Granada somos las facilitadoras del grupo y trabajamos con este enfoque. Llevamos ya un año largo y nos parece la hostia y súper bonito. O sea, nos parece hermoso que la gente tenga un espacio para donde hablar de aquello que no se puede hablar y que desde luego no puedes hablar en una consulta jamás. Y este libro va un poco en esta línea y va a ser precioso. Bueno, para la gente que nos escucha desde otros lugares que no es Granada y que no es desde Radio Almaina, os contamos que Zapame tiene un programa también de radio que suena en Radio Almaina que se llama La Ventolera, que también si os apetece os recomendamos que le echéis un oído por ahí. También si hay personas que nos están escuchando y tienen interés en todo esto de la escucha de voces y los grupos de apoyo mutuo asociados, si buscáis primeravocal.org nos podéis mandar un mail aquí o se lo podéis mandar a De Raíz y ellos nos lo reenvían. Os podemos facilitar materiales que en principio están en la red y si no pilla muy lejos, pues nos cogemos un autobús, un bocadillo y vamos y os explicamos cómo lo hacemos, porque bueno, al final es una práctica autogestionada, son asambleas, es descargarse los materiales que nos hemos encargado de traducir y subir a la web y tirarse al campo. Y de verdad que merece la pena. De Raíz es un espacio colectivo de aprendizaje radiofónico. Corazón del Sapo sacó muchos discos, pero bueno, como todo grupo acabó. Y el cantante Fernando se fue a vivir a Euskadi y allí formó otra banda que se llamaba Ankuraya, que está, para mi gusto, bastante bien también. Hombre, nunca a la altura de los Corazón del Sapo, ¿eh? Ya, ¿qué bueno, decir? Segundas partes nunca fueron buenas. Y el tema se llama Marketing. Y la otra sección que estrenábamos hoy es la Plaza de mi Pueblo, esa sección sobre sindicalismo, como os contábamos en la presentación, que esta temporada van a hacer la gente de CNT AIT de Granada. Esta vez no han podido estar con nosotras aquí en el estudio, pero nos han mandado una sección grabada súper interesante. Os dejamos con ella. Bueno, tú dale, ve dándole. Ya le he dado. Ve dándole al sonido. Que ya le he dado. Al casco, los auriculares. Eso, porque no lo tenía puesto. Es que el programa que os traemos hoy está hecho bastante desde abajo, muy underground. Totalmente, es do it yourself 100%. Aquí con el ordenador, auriculares. Móvil en mano. Acabamos de echar al gato de la habitación. Antes de que nos tire todo por tierra. Sí, aunque estaba muy bien traído como gato negro del anarcosindicalismo. Gato negro anarcosindicalismo. Pero no se puede quedar en el demasiado estudio rebelde. Improvisado de grabación. Levantado, nuestros hijos nacerán. En esta ocasión no nos hemos podido acercar al estudio de Raíz por problemas de agenda y nada, pues mandamos un súper abrazo a todo el equipo que hace el programa posible, a las radios libres que nos retransmiten, a las personitas que seguís escuchando Radios Libres y por supuesto a todas las compis que hacen las secciones de Raíz. Tampoco nos olvidamos de la gente que lucha, que sin ellas no sería posible este programa. A la gente que sigue en las cárceles y a quienes están en las plazas de los pueblos. Pues nada, desde la CNT AIT de Granada, en la Plaza de mi Pueblo, capítulo 1. Capítulo piloto y underground. Por el arado, porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado. Pues, ¿te parece que empecemos haciendo un repaso a lo que ha pasado esta última semana? Porque es verdad que esta semana de noviembre viene cargadita por un calendario que, la verdad, no elegimos, nos viene un poco marcado y es hay que estar, ¿no? Sí, bueno, yo creo que estamos ya acostumbrados, los movimientos sociales y políticos, a que las agendas nos las marquen desde fuera. Sería un logro que lleváramos la batuta nosotros acorde a nuestras ideas y nuestras rutas y nuestras brújulas políticas, pero a veces nos es imposible. Y evidentemente desde la CNTIT de Granada con otros colectivos hemos estado en las movilizaciones que se han organizado esta semana, de las que hemos participado, igual que se han celebrado en, me atrevo a decir, en todas las ciudades del estado. Así que si te parece, pues podemos empezar con el 20N. Pues sí, yo creo que el 20N, en orden cronológico, es la primera que nos toca, y además que es una fecha muy significativa. Bueno, no solo por la muerte del dictador, sino que verdaderamente también murió pues una de las personas más reconocidas de nuestra organización, ¿no? Que fue Buenaventura Durruti. Uh-huh. Es un 20, bueno, el 20 de noviembre, no queremos pasar a aprovechar este programa para recordar a esta persona, un auténtico revolucionario, pero lo que nos atañe hoy son las movilizaciones que nacen en torno a esta fecha, ¿no? Los fascistas salen a la calle y los antifascistas, por supuesto, y las antifascistas salimos también a mostrar nuestro músculo. Sí, y además, por lo menos en Granada, a pesar de la lluvia, nos juntamos un buen puñado de personas con la que, bueno, yo creo que tendremos que señalar que había mucha gente joven. Claro, el lema era, si no recuerdo mal, era por una Granada diversa y combativa. Uh-huh. Y creo que es un lema muy novedoso para esta fecha, para estas manifestaciones típicas del 20 de noviembre. Uh-huh. Y bueno, es verdad que el 20N es una fecha un poco difícil de lidiar porque se arrastra una inercia, ¿no? Una estetización, ¿cómo se dice? Estetización del evento, ¿no? Que a todas se nos viene a la cabeza, pues, el movimiento antifascista, ¿no? Claro, y toda su estética. En fin, que no decimos que esté mal, pero aquí en Granada, pues este año parece que se ha querido renovar un poco esa imagen, ¿no? Claro, se ha querido renovar un poco, pero aquí vamos a ser un poco críticos, ¿no? Creemos que el acto tuvo cosas muy buenas, uh-huh, y algunas cosas que creo que desde el análisis político que busque construir y buscar estrategias eficientes, es necesario pues realizar alguna crítica, ¿no? Yo verdaderamente pienso que tiene este punto positivo, uh-huh, al menos en la pancarta y en el lema, trató de tener un lema diferente, un lema bastante inclusivo, ¿verdad? Y creo que es positivo también, como tú decías, que había mucha gente joven. Yo creo que el antifascismo, al fin y al cabo, aglutina mucho. Es un buen pegamento. Es verdad que igual esta juventud no se acerca a otros actos y, sin embargo, el 20 de noviembre, por alguna razón o por otra, les conecta mucho con la necesidad de estar en la calle. Claro, quizá el fascismo es un enemigo muy reconocible. Uh-huh. Y cuando el fascismo tiene un nombre tan claro como es Francisco Franco, pues claro, claro, queda muy poco lugar a duda el deber de salir a la calle. Uh-huh. Y estabas hablando de algunas críticas, pero sí, nos hemos liado. La cuestión es que yo pienso que claro, como tú decías, se arrastra mucha inercia, ¿no? Es verdad que el antifascismo ha venido a generar una especie de estética, de movimiento común, como si fuera un cuerpo teórico que empieza y acaba en sí mismo, y creemos que eso es un error. Creemos que cualquier acto represivo no podemos achacarlo al fascismo. Todos los estados utilizan la violencia y la violencia se traduce en la represión contra minorías y contra las voces disidentes. Y, en fin, yo verdaderamente estoy en contra de que cada vez que haya unos disturbios, una carga policial, se acuse de fascista. Yo creo que las democracias capitalistas reprimen y han reprimido la historia con muchos más muertos que las dictaduras fascistas europeas. Uh-huh. Es una muy buena reflexión, hay que profundizar en el análisis. Hablábamos un poco al principio de esto, y como no marcamos nuestra agenda, a veces también hay una inercia en el salir a la calle que no nos da tiempo a profundizar en los mensajes que queremos transmitir o en cómo queremos trabajar o enfocar determinadas luchas. Y a mí, por ejemplo, este 20N pues me preocupaba un poco el no estar sabiendo dar respuesta a este nuevo fascismo disfrazado de ciudadanismo, ¿no? Por supuesto, a ver, por Ciudadanos, por Vox, pero ahora también por el PP, ¿no? Por Pablo Casado, que, madre mía, cada vez que abre la boca suelta unas prendas importantes. Claro, la cuestión es que muy pocas veces estos energúmenos hablan en clave nostálgica, ¿no? Y yo vi este 20N con un trasfondo nostálgico que quizá no conectaba del todo con la crítica al auge de la ultraderecha que está teniendo, seguimiento en este país y que verdaderamente no conectaba con la calle. Yo realmente veía a muchas personas que miraban la manifestación muy extrañados ante algunos cánticos, ¿no? Pues como, en fin, no, no, nazis, no. Que a veces yo me pregunto que en una ciudad en la que los nazis es algo completamente residual y ridículo, este tipo de protagonismo que les otorgamos, ¿no? Como cuando gritamos fascistas fuera de la universidad, verdaderamente la universidad, por suerte, si hay fascistas, están muy bien disfrazados y hay que señalarlos y desenmascararlos, pero verdaderamente no son los 90 y en esta ciudad, ¿no? Te digo en otra. Uh-huh. Pero es posible que a veces les estemos dando un protagonismo excesivo. Puede ser. Igualmente, al final esto es una batalla en la calle. Creo que también es importante tener visibilidad, aunque para la gente hablemos un poco en marciano en ocasiones. Claro. Pero bueno, es un pulso que se juega en la calle. Y bueno, para mí la verdad que todo mi agradecimiento a la gente que estuvo detrás de la convocatoria, que se curró la difusión, que estuvo haciendo el comunicado, en fin, porque críticas y para crecer pues podemos seguir haciendo. Pero bueno, lo importante es que no nos paramos. Y que se salió a la calle. Exacto. Y que, en fin, que fueron unas 200, 300 personas y que quedó claro que en esta ciudad el fascismo no le va a salir gratis a hacer actos y campar a sus anchas en las calles. Y bueno, ya estudiaremos bien estas estrategias para enfrentar a este fascismo que está mutando, sí. y que está calando en las capas más empobrecida de la sociedad, ¿no? Sí, sobre todo para que a los movimientos de izquierdas no nos pille a pie cambiado, sí. que es lo que parece que va a pasar y que nos tenga de frente el enemigo. Diga lo que digan las mujeres, estamos... Y a solo 5 días de esta fecha tan, tan significativa, de repente nos viene otra fecha, que es el Día contra la Violencia de Género. Sí, es otra de estas fechas que nos hacen vivir con la lengua fuera, porque nos salimos de una gran movilización y entramos en otra que además tiene un peso emocional muy, muy fuerte, como es pues el 25 de noviembre, ¿no? El Día de la Lucha contra la Violencia de Género. Y en Granada, por tercera vez, pues se ha hecho la noche del 24 al 25 un Toma la Noche, que es un acto de rebeldía total, un acto de desobediencia en el que, bueno, pues un grupo de mujeres y corporalidades no hegemónicas tomamos las calles y bueno, pues para dar guerra, para reivindicar que la noche pues también nos pertenece, para denunciar las violencias, en fin... que es una protesta, que esto es la tercera vez que se realiza, las otras dos anteriores coincidieron con la noche del 7 al 8 de noviembre y en esta ocasión pues se ha decidido hacer el 24. Y bueno, es una asamblea que se genera para ese momento, que está integrada por personas que pertenecen a colectivos de carácter libertario, de carácter transfeminista de la ciudad y otras individualidades que puntualmente deciden participar en la organización de esta actividad. Y la verdad que, bueno, es una movilización intensa siempre, con muchas emociones. No sé si te ha llegado algo a tus oídos. Claro que sí. Porque ha estado movidita en esta ocasión. Porque, claro, hay muchas ganas de gritar, hay mucha frustración. En fin, que nos merecemos, no sé, habilitar espacios para gritar nuestra rabia. Porque es eso, ¿no? Hace nada, muy poquitos días salió la noticia de una nueva violación a una chica en Granada, en una sala de fiestas, en la sala Quilombo. Y bueno, que no podemos permitir esto, ¿no? Aparte de todas las noticias que leemos acerca de esta justicia misógina estatal, que más que que más que apoyarnos nos victimiza nuevamente y nos culpabiliza de todas las violencias que recibimos. Y bueno, esto fue la noche del 24 y bueno, el 25 el bloque anarcotransfeminista se unió a las convocatorias de la ciudad. Y bueno, en fin, que otra de estas veces en las que hay que estar y esta vez de manera inmediata, importante y presente, porque nos está cayendo una buena, la verdad. Yo quería preguntarte, porque claro, has dicho que es la tercera vez, ¿no?, que se hace este tipo de acción, la de uh-huh. Toma la noche, que me parece, bueno, muy rompedora y significativa, y yo quería preguntarte si has visto alguna evolución. La verdad es que sí, me alegro que me lo preguntes, porque de la primera... No estaba preparado, os lo prometemos. De la primera vez, es verdad, de la primera vez a esta, ha habido una evolución en la pérdida de miedo. Es decir, que las personas que participamos, cada vez tenemos más claro que la calle es nuestra. O sea, que es un lema, pero que también es una realidad. Y lo hemos visto en todo, en cómo se ha reaccionado ante la policía, cómo se ha reaccionado ante los machirulos que nos han increpado, ante las personas que se ríen, las personas, en fin, que nos encontramos un poco de todo en el recorrido. Y bueno, creo que esta práctica, la evolución de esta práctica, también evoluciona el pensamiento que hay detrás. Es decir, que es un derecho nuestro tener las calles y que la policía, en fin, nos puede detener si nos dejamos. Y otra cosa que está pasando en Andalucía es que la semana que viene, si no me equivoco, son las elecciones andaluzas. Claro, bueno, es otro chaparrón que nos cae encima porque, bueno, además que ha sido una jugada ahí de Susana Díaz, ¿no?, que adelantó las elecciones y, en fin, es bien sabido un poco la posición del mundo libertario ante las elecciones. No nos vamos a centrar demasiado en que las instituciones tienen un techo de transformación social muy limitado, son parte del engranaje del capital. Y, en fin, yo creo que la clase trabajadora, nosotros somos un sindicato anarcosindicalista, no es su campo de acción, ¿no? Nunca lo ha sido. A nosotros y nosotras lo que nos define es nuestra realidad económica y es en el campo de la lucha, ¿no?, obrera donde nos hacemos fuertes y nos hacemos valer y podemos darle la vuelta a las situaciones. Pero yo creo que, en fin, que últimamente, pues claro, tenemos un nuevo escenario, ya no en España, sino en Europa en general, ¿no? Que es algo que ya hemos dicho antes hablando del 20N, que es este viraje a la derecha que bueno, que se está produciendo en buena parte del mundo, ¿no? Donald Trump, Bolsonaro en Brasil, bueno, Marine Le Pen. ¿Cómo se llama el italiano este? El Salvini. Salvini, joder. Bueno, auténticas piezas que en fin, están llevando un discurso que yo creo que, bueno, que revive fantasmas del siglo pasado, ¿no? Cuando se están centrando sobre todo en el discurso anti-inmigración, uh-huh. Haciendo, bueno, un... totalmente despojado de cualquier atisbo de humanidad en sus palabras. Salvini creo que llegó a decir que los inmigrantes eran carne, ¿no? Hablando de las panteras, uh-huh. Venían cargadas de carne humana. Yo creo que ese paso a la despersonalización de las personas es lo que luego puede justificar un genocidio, que a fin de cuentas es lo que está ocurriendo en nuestra frontera sur, ¿no? Uh-huh. Y bueno, que verdaderamente el juego, la propaganda política ha cambiado mucho. Antes tenía mucha importancia mítines, uh-huh. la prensa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Redes sociales, el WhatsApp, ¿no? De repente se abre camino ahí, en fin, en círculos más o menos de afinidad, de grupos familiares, grupos de amigos, ¿no? En los que de repente te cae una noticia, una imagen, te mezcla un par de cifras, un par de datos más o menos manipulados y te lo manda tu primo que es muy inteligente y al que y te le tiene mucho cariño, ¿no? Coño, claro, te lo crees, no solo te lo crees, sino que se lo mandas tú a tu otro primo y tu primo se lo manda a su cuñado y su cuñado se lo manda a sus compañeros de trabajo. Y al final se van extendiendo como la pólvora discursos muy envenenados con muy mala intención, pero deliberadamente elaborado. Y a mí me da miedo las consecuencias que puede tener pues el auge de partidos como Vox, ¿no? Uh-huh. O como Ciudadanos, o lo de Pablo Casado estuvo en Granada hace un par de días en un meeting, y en una ciudad como Granada, que bueno, que es una ciudad donde hay una presencia de inmigración importante, y que verdaderamente yo creo que este tipo... Bueno, yo aquí en Granada pues apenas hay problemas de, en fin, no suelen proliferar de discursos de problemas de convivencia, ¿verdad? Uh-huh. En cambio llega este tipo y mete leña con que aquí los inmigrantes que vengan a trabajar, pero que o se adaptan a nuestras costumbres o se van del país. Yo me pregunto, ¿cuáles son nuestras costumbres? Pues vete a saber en lo que está pensando Pablo Casado cuando dice semejante cosa. Claro, a lo mejor lo aprendió en su máster. Sí, claro. Bueno, los chistes aquí serían infinitos, ¿no? Sí. Pero, en fin, yo creo que Andalucía va a ser un escenario de prueba en las elecciones generales. Bueno, a ver qué pasa. Igual, total, no merece mucho la pena gastar tiempo de nuestra valiosa sección en Pablo Casado, ni en Susana Díaz. No vamos a pedir el voto para nadie. Eso. Así que, ¿qué? ¿Cambiamos de tema? Vamos a cambiar de tema. Lo que sí queremos animar es a luchar por supuesto, cada todos los días. Antes del 2 de diciembre, después del 2 de diciembre, haga lo que haga la gente, lo importante es el día a día y plantear la batalla ahí en la Plaza de los Pueblos. Eso. Bueno, y en Trenete IT creo que traemos cositas nuevas y frescas. Sí, de verdad cambiamos de capítulo de todo lo que hemos estado hablando y tenemos el orgullo de presentar y de anunciar la recién creada sección de feminismos de Trenete IT Granada. Bueno, la verdad es que estamos poquitas compañeras por ahora, pero bueno, creemos que era importante primero organizarnos entre nosotras, conocernos y reflexionar sobre la participación de las mujeres y de otras identidades en el sindicalismo y en el anarcosindicalismo. Y bueno, la verdad que cuando vino Pastora Filigrana, que es que la verdad que nos hemos hecho muy fans de ella, estuvo en nuestras jornadas del Octubre Rojinegro, pues tuvimos, ella milita en el SAT y tuvimos la verdad que la oportunidad de compartir vivencias como mujeres dentro de sindicatos. Y bueno, también nos ha motivado a crear la sección de feminismos, a hacer un feminismo anarquista, ¿no? Porque a veces yo por lo menos he sentido, colaborando con otros colectivos feministas o transfeministas, ¿no? Pues que hay una desclasación, ¿se dice? Desclasación. Desclasamiento. No, bueno, un no sentirse clase obrera, un no criticar al Estado, una no reflexión sobre el sistema penitenciario, por ejemplo, cuestiones que para mí, igual que para otras compañeras del sindicato, pues son importantes y atraviesan pues la cuestión de género en general, ¿no? Y bueno, la verdad que tenemos muchas ganitas, poco tiempo, pero muchas ganitas, así que nada. Lo primero que hemos hecho, que ya ves tú, la que se ha montado, bueno, es dar apoyo público al comunicado Nunca Sin Nosotras, que bueno, si habéis escuchado el último de Raíz, pues las compis de Raíz también han dado apoyo a este comunicado, en el que se pide, pues entre otras cosas, que la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres y la Plataforma 8 de Marzo de Sevilla retiren su demanda contra la asociación Otras, que no sé si os acordáis, que bueno, quiso legalizar un sindicato de prostitutas, ¿no? Y bueno, en este manifiesto que apoyamos y que podéis leer en internet, se llama Nunca Sin Nosotras, lo hemos compartido en nuestras redes sociales por si queréis echarle un ojillo, pues hace un análisis muy certero sobre el trabajo sexual y sobre la importancia de autoorganizarse y bueno, también de formar sindicatos desde abajo. Y se ha liado en Facebook, claro, en Facebook, claro. Pero se ha liado que no veas, nos han llamado de todo, de todo, que yo ya he dejado de contestar porque es que me envenenaba. Para mí, desde luego, nos han dicho auténticas barbaridades equiparando el trabajo sexual con la venta de órganos, con la pederastia, con temas, la verdad, que, bueno, no la sé... Esclavitud infantil. La esclavitud infantil, loca. Como en unos términos muy, muy agresivos. Y bueno, la verdad que personalmente yo estoy muy orgullosa de que mi sindicato se posicione al lado de la gente que está oprimida, se dedique, bueno, pues en este caso al trabajo sexual, que tienen derecho a organizarse y que es su vida y no la nuestra, ¿no? Me parece más problemático, que también lo hemos compartido en redes, aunque ha pasado desapercibido, por ejemplo, que el sindicato de carceleros y de torturadores quiera hacer una huelga. Eso me parece una basura, y me encanta que las mujeres o otras identidades que se dediquen al trabajo sexual, que están oprimidas e invisibilizadas, se organicen. Sí, bueno, la verdad es que es sorprendente que normalmente en nuestras redes sociales las cosas que publicamos apenas tienen repercusión y mucho menos discusión, ¿no? Y al final vuelve a ser el cuerpo de la mujer en lo que vuelve a llover toda una retahíla de discursos miserables y de... Y misóginos, miserables y misóginos, claro. Sobre todo, y además cargados de odio y vacíos de argumentos. Sí, y vacíos de argumentos, ¿no? Y bueno, con todo esto, la verdad, nos hilaba con otra reflexión de la que queríamos comentar en esta sección, que nos está quedando de una profundidad política increíble. Sí, bueno, yo no sé qué nos ha pasado hoy, nos hemos venido aquí reflexivos. El aroma a gato de la habitación. Total, reflexivas y filósofas, vamos, a más no poder. Y eso, un análisis, ¿no?, que hace Pastora Filigrana. Sí, bueno, claro. Estuvimos hablando con ella cuando vino a la charla, ¿verdad? Sí, sobre la polarización de las posturas, ¿no? Cosa que se hace mucho más evidente en redes sociales, donde todo el mundo opina y todo el mundo es el más o la más revolucionaria, pero luego, en fin, no hace nada. Luego, vamos. Uh-huh. Y bueno, en fin, claro, yo creo que verdadera. El problema de esto es que las críticas, estas críticas tan incisivas, que no vienen de la derecha. Es como lo más preocupante, ¿no? Es decir, que también vienen de los de abajo. Y al final se pierde el enemigo común. En lugar de construir desde abajo, desde lo que suma, desde buscar, bueno, reforzar pues las identidades, pero no, o manifestarlas, cómo nos van atravesando las diferentes problemáticas en comunión contra nuestro enemigo, que es el Estado, el capital, el patriarcado. Se crea un cisma tras otro en base a cajones estancos como abolicionistas, antiabolicionistas. Apropiación cultural o yo qué sé. O lo contrario. O lo contrario, que sea lo que sea. Sí. Y verdaderamente son debates muy pobres. Y en fin, y además en redes, del momento, ¿no? Como de yo acabo de leer una cosa y... Claro. Bueno, que les falta igual profundidad y les falta reflexión en colectivo. Claro. ¿No? Nuevamente el calendario machacándonos, ¿no? Y entrando en su juego de querer opinar rápido, olvidándonos de los contextos sociales que respaldan todos estos micromomentos, ¿no? Que se hacen muy fuertes, además, de repente en redes y se fuman a los tres días, ya nadie se acuerda. Exacto. Bueno, os queremos recomendar una lectura. Parecemos el club de fans de Pastora Filigrana, porque yo quiero ser de su club de fans. Y no pasa nada, no pasa nada. La verdad que es una tía increíble, tiene unas reflexiones que nos encantan. Bueno, pues hace poco ha escrito un artículo que se titula Nativa o extranjera, la misma clase obrera, y os invitamos a que lo leáis y reflexionéis sobre él, a ver qué os dice, que tiene mucho que ver con la polarización de posturas de las que estamos hablando y de cómo quizá vamos camino de perder el objetivo de lo común, de lo claro, colectivo, de lo que nos une. Bueno, se nos va echando el tiempo encima, nuevamente el tiempo nuestro enemigo carnal en este primer episodio. Y lo serán los siguientes seguramente. No. Se nos han quedado en el tintero un montón de temas que nos apetecía trabajar, pero quizá los podemos reservar para el próximo en la Plaza de mi Pueblo. Podemos hacer una preview, como es el tema del acoso laboral, porque hay varias compañeras que se han acercado a la CNTIT de Granada pues con temas de acoso laboral. Actualmente en baja por ansiedad, depresión, en fin, ya. Que es la enfermedad del trabajo asalariado, totalmente. Y bueno, nos gustaría dar en algún momento algunas alguna sistematización de conductas tipificadas como causa laboral, que tenemos, que vivimos en un mundo con tanta violencia normalizada que no nos damos cuenta ni cuando nuestro jefe, nuestra jefa nos está acosando y está ejerciendo una violencia sobre nosotras. Y seguimos con las huelgas de hambre que se están teniendo lugar en las prisiones, ¿verdad? Sí, una nueva huelga de hambre que dará comienzo el día después de la fecha en la que se está grabando este programa, bueno, del 1 de diciembre al 15 de diciembre. Os invitamos a seguir la información en tocata.info o en el Facebook de Familias Frente a la Crueldad Carcelaria, que están haciendo una increíble labor de difusión y de acompañamiento, y que, bueno, que no dejemos a las personas entre rejas solas, que es importante. Claro, yo creo que, bueno, en la página tocata.info está el listado de estas personas que se están lanzando a una lucha que es verdaderamente difícil, ¿no? Si ya nos cuesta a nosotros y nosotras luchar en la calle y pues dentro de los muros, que se reproducen todos los males a un nivel exponencial, loquísimo, escribirle. Es una herramienta muy sencilla, uh-huh. Y tenemos los listados, ¿verdad? Ahí en la también en el local. Web, en el local los tenemos, os animamos a que podáis venir en nuestros horarios de permanencia y dedicarles unas palabritas a estas personas de solidaridad. Y bueno, con estas palabritas ya nos vamos despidiendo, ya no sé ni lo que digo. Ya nos vamos despidiendo. Ya me duele la cabeza, es que hemos vertido aquí muchas ideas. Claro, yo tengo ya las orejas coloradísimas. Bueno, pues un abrazo para todas, para todes, gracias por escucharnos y nos vemos en la lucha y nos vemos... en la próxima plaza de nuestro pueblo. Eso, venga, chao. Adiós. Nos mandaba Alba una notita comentándonos que cuando habla del Toma la Noche dice que es la tercera vez que se hace en Granada, que las dos anteriores se hicieron el del 7 al 8 de noviembre y claro, en realidad fue del 7 al 8 de marzo, ¿vale? De raíz, cada 15 días, series, sentires, fronteras, feminismos y friquismos varios. Ahora vamos con una banda de hardcore alemán. Había muchas bandas de hardcore alemán que me flipaban, lo que pasa que muchas las pusieron en el anterior programa, claro, no voy a repetir. Y esta banda además es del 2000 para adelante, no me acuerdo del año, si 2005 o 2006, se llaman Kobayashi. Y la curiosidad de este tema es que lo cantan en castellano y participa también cantando la cantante de This Faith. El tema se llama La Valla y habla pues de todos los muros que hay en este planeta que impiden cruzar al otro lado a las personas. Después de 3 años viajando, miles de kilómetros detrás de ti. Cañones de fusiles te dan la bienvenida por aquí. La rock and roll radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. El programa de la semana. Esta semana te traemos una recomendación radiofónica del otro lado del Atlántico. Se trata de La Pez en Bicicleta, un programa de Radio La Tribu en Buenos Aires. Este es un programa semanal de una hora de duración y a grandes rasgos es un programa sobre actualidad con perspectiva de género. Periodismo feminista hecho desde un tono muy ameno y desenfadado para seguir la actualidad de los derechos, sobre todo de la gente LGTBIQ de Argentina, pero también de América Latina. Y también podemos encontrar entrevistas muy cuidadas a distintas propuestas y a distintos colectivos que van desde el activismo al activismo puro y duro. Se trata de un programa hecho a dos y tres voces en ocasiones que nos ha recordado mucho a otros programas de radio feminista que son referencia para nosotras. Así que si te gusta la radio, si te gustan los programas en los que se informa y te dan distintos ángulos para tratar temas y te gustan los programas con espíritu crítico, te recomendamos que le des una oportunidad a este, La Pez en Bicicleta, y como siempre te dejamos el enlace de este programa en nuestra web www.deraizradio.org para que le puedas dar una oportunidad. Así que esperamos que te encante y nos vemos en otra. De Raíz, radiofonía colectiva en tu transistor cada 15 días. Y bueno, el siguiente grupo se llaman DSM5 y bueno, ha sido una de las bandas que ha conseguido sorprenderme en estos últimos años, porque llega un momento que uno se ancla al pasado y piensa que como las bandas del pasado no hay nada que lo pueda superar, ¿no? Y esta gente de DSM5 han conseguido sorprenderme, ¿no? Y nada, pues aquí va otro tema de DSM5. Que también estuvo puesta, creo que pusiste tú también un tema la semana pasada, ¿no? Sí. Pero no he podido evitar repetirlo. Bueno, el tema es diferente. Para un grupo semi-actual, ¿no? Que tenemos. Claro. Bueno, Kobayashi también era actual. Kobayashi también, sí. Give me down, down, give me down, down, down, down, down, down. Like an accent to say. hasta aquí llega este tercer programa de nuestra sexta temporada. Esperamos que las nuevas secciones que hemos tenido con nosotras hoy te den motivos para seguir escuchando este humilde podcast. Y nada más, agradecer a todas las radios libres y comunitarias que remiten nuestro trabajo quincenal y agradecerte a ti por estar al otro lado y hablar bien de nosotras. Un abrazo muy fuerte y, como siempre, tendremos un nuevo cartucho audiofónico en 15 días. Hasta entonces, que vaya muy bien.